92.9. Radio Láser. Todo con música. La publicidad y la música hacen los sueños realidad. Feliz Día del Publicista. Les desea Grupo Radio Estéreo y sus estaciones. 90.1 Láser Español. Fiesta 104.9. Femenina 102.5. Ranchera 106.5. Láser 92.9. Shopping Week llega al mejor ambiente de la ciudad. Realiza tus compras en la Gran Vía del 21 al 27 de octubre y obtén hasta un 40% de descuento al pagar con tus tarjetas de Banco Cuscatlán. No te pierdas el Shopping Week de la Gran Vía del 21 al 27 de octubre y obtén hasta un 40% de descuento al pagar con tus tarjetas de Banco Cuscatlán. El tiempo es pasajero, los días van y vienen. Algunos se llenan de cosas memorables y otros no, pero los primeros 1000 días son tan importantes que duran el resto de tu vida. Los primeros 1000 días de nutrición desde la gestación es lo que nos da la oportunidad de crecer y desarrollarnos para convertirnos en lo que querramos para nuestro futuro. Compra en Super Selectos o en el canal tradicional. Productos de Orisol, McCormick, Arroz y Frijol San Francisco para apoyar Nutrimos el Salvador, del Programa Mundial de Alimentos y alimentar el futuro de miles de niños. Somos el combustible de los que saben que la satisfacción se logra cuando obtenemos más. Por eso ningún otro combustible te da más kilometraje que Texaco con Tecron. El combustible inteligente. ¿Qué esperas para comprobarlo? Regálate lo mejor, comprando con la tarjeta de crédito Multipremios Cuscatlán. Acumulas millas canjeables por regalos o viajes. Ahora tus compras son ganancia todos los días con las tarjetas de crédito Cuscatlán. Condiciones, tasas de interés, comisiones y recargos disponibles en BancoCuscatlán.com. Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro. Y llega el momento que como que si fuese un concurso de Miss Universo, y solo que en lugar de decir, the envelope, please, pásenme el sobre, páseme por favor mi copia para saber a qué números me tienen que llamar. Estamos listos también para darles a ustedes toda clase de consejos para que puedan maximizar el uso, optimizar el uso de su combustible. Y para ello Nati ha hecho investigaciones serias al respecto. Sí. ¿Tiene usted alguna buena sugerencia? No. Aquí dice, tenemos... Yo le recomiendo. Gracias. Yo le recomiendo que compruebe la presión de sus llantas, ya que se deben estar cargadas e hinchadas a la presión indicada por el fabricante y según las condiciones climatológicas. Vaya, miren qué buen consejo. Muy bien, buen consejo, Y entonces, ¿por qué no ponemos ya el dulce jingle para anunciar qué vamos a hacer ahora? Que hoy vamos a tener un excelente programa. ¡Ajá! Hola, hola, soy Sergio Gallardo desde Láser 92.9 con un excelente programa en donde vamos a hablar de cualquier cantidad de cosas. Siga en sintonía, ¿ah? Tan lindo el coro de ángeles. ¿Cómo no? 1, 2, 3, 4. Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman, I don't believe you, you're not the truth. No one could I need you, I'll treat you right. Come with me, baby, be mine tonight. I'll go on home, it's late. There'll be tomorrow night, but wait, what do I see? Is she walking back to me? Yeah, she's walking back to me. Una canción que pegó muchísimo en 1964 y luego, 30 años después, se volvió a poner de moda por una razón sumamente importante. Bueno, en realidad, dos razones importantes. El chulísimo de Richard Gere. ¡Ay, tan guapo! ¡Quedó en un montón! Y la otra... ¿Ah, qué? Julia Roberts también. Ya voy, dije dos cosas, no me interrumpa. Ya tengo, porque van a decir, ve el Sergio hablando solo de Richard Gere. Ya va a salir con una camisa color morada, vas a ver qué. Rosada pegadita, sí. No, tan linda que se veía la Julia Roberts con esas sus botonas gigantescas. Uh-huh. Bella. Pero este Roy Orbison, que se convirtió en un ícono, le costó porque hay que ser perseverante. En 1960, él no era conocido y tenía una su canción. Entonces fue con su cancioncita, donde un montón de gente y le dijo, hey, mira, se lo dijo a los Everly Brothers primero, aquí tengo esta cancioncita, oíla, ¿no me la querés grabar? Y la respuesta fue, un entusiasta, no. Bueno, no se dio por vencido y siguió yendo. Y luego, él estaba picando alto, fue con Elvis Presley y le dijo, Elvis, ¿me la querés grabar? ¡Ah, no!, le dijo. Entonces resulta que vino él y dijo, bueno, la voy a grabar yo. Y fue su primer número uno para Roy Orbison en 1960. Solamente los solitarios. Only the lonely. Lonely, el primer hit que nadie se lo quiso cantar a Roy Orbison, pero él dijo, entonces lo voy a hacer yo, y le salió bien, porque fue su primero de 33 éxitos que tuvo en su vida. Y no sé, aquí es cuestión de concatenar recuerdos. Esta canción me encanta y es de él. Es tan dulce, cada vez que veo en tus ojos dulces y amables, veo amor que ningún dinero lo puede comprar. Una miradita de ti, ay, me vuelvo loco. Ay, ay, ay. I should laugh, but I cry, because your love has passed me by. You took me by surprise. You didn't realize that I was waiting. Carries on, and now the best years have come and gone. You took me by surprise. I didn't realize that you were laughing. What you're doing to me, laughing at the game. You took me by surprise. I didn't realize that you. Una de las canciones que está incluida en la banda sonora de la película El Guasón, con Joaquín Phoenix. Lástima que él no canta ahí como cantó. Ay, tan linda. Qué bonito. We got married in. Lo que es concatenar los recuerdos, porque nos fuimos del Guasón a Walk the Line con River. No, River no es, es Joaquín. River es el hermano. River, no. Joaquín Phoenix. Vaya. ¿Y ahorita qué vamos a hacer? A leer el mensaje de los compañeritos. A ver qué dicen los del Club de los Compañeritos. El Club de los Compañeritos. Uno dice, muy buenos días, Sergio y Nati. Qué bueno que llegó el momento de 1900 ayer. Saludos para ustedes y para todo El Salvador. Soy uno de los, de la, uno más de la Legión Extranjera. Quiero solicitar una canción, Hope of Deliverance, de Paul McCartney. Quiero hacer también un saludito muy especial a Nati por su programa del viernes en la noche. Ay, muy buen programa, felicidades, gracias. ¿Qué programa tuvo? Cuéntame. Ay, es que el viernes en la noche empecé a mezclar unas canciones y a dar datos de... Pues, si los, o sea que yo ya la lancé a la fama. No. ¿Ah? No, para híjole, 1900 ayer ha sido su... ¡Su peldaño! ¡No! ¡Qué barbaridad! Y no hemos hecho contrato no. Para yo cobrarle... ¡Ay, Dios! ¡Comisiones! Bien, ya no voy a hablar. Bueno. Dicen buenos días también. Ahora, mire, este de la Legión Extranjera no dice de dónde... De Italia, creo que es. El, ¿se acuerda el que...? El que siempre el habla de Italia. De Italia, creo. Y me imagino debe ser de Milán, porque en Milán es donde hay una gran colonia de salvadoreños. Posiblemente, vamos a ver si nos dice ahí. Y ahí deben de comer. ¿De qué región es? Deben de comer. También aquí pizza usa. Que aquí. Son la mezcla de pizza con pupusa. No. No. Aquí también otro compañerito nos escribe y nos dice: hola, hola, buenos días, soy Eduardo. Hoy sí llegué a tiempo aquí desvelado, pero siempre escuchando 1900 ayer. ¿Cómo amanecieron? Qué chivo volverlos a escuchar. A ti, el gran Sergio, y a la linda compañerita Nati, un caluroso saludo desde la ciudad donde recomienda Scott McKenzie que cuando visites esta ciudad vengas con flores en tu cabello. Por favor, Sergio y Nati, complacerme con la canción de Jim Fotoglo. More to love. Gracias, Dios les bendiga. Ah, hasta San Francisco, California. O como decían aquellos, Californication. Los retos. I will understand someday, one day. You will understand always, always from now until then. When it will be right, I don't know. What it will be like, I don't know. We live in hope, our deliverance from the darkness that surrounds us. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Shopping Week llega al mejor ambiente de la ciudad. Realiza tus compras en la Gran Vía del 21 al 27 de octubre y obtén hasta un 40% de descuento al pagar con tus tarjetas de Banco Cuscatlán. En oxígeno y son esenciales para la naturaleza. Siembra un árbol en tu casa o en la comunidad donde vives. Tú y yo estamos a tiempo de salvar el planeta de la contaminación. ¡Hagámoslo! Combustible de los que saben que la satisfacción se logra cuando obtenemos más. Por eso ningún otro combustible te da más kilometraje que Texaco con Tecron. El combustible inteligente. ¿Qué esperas para comprobarlo? Regálate lo mejor, comprando con la tarjeta de crédito Multipremios Cuscatlán. Acumulas millas canjeables por regalos o viajes. Ahora tus compras son ganancia todos los días con las tarjetas de crédito Cuscatlán. Condiciones, tasa de interés, comisiones y recargos disponibles en BancoCuscatlán.com. Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro. El súper es un súper ahorro. Pagando con tu tarjeta de crédito Selectos Cuscatlán recibes 7% de descuento en súper selectos. Ahora tus compras son ganancia todos los días con las tarjetas de crédito Cuscatlán. Condiciones, tasa de interés, comisiones y recargos disponibles en BancoCuscatlán.com. Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro. Y gracias a las estaciones de servicio Texaco, tanto Zurita como La Libertad, vamos a darles un buen consejo para que ustedes puedan sacarle más a su combustible inteligente. Exacto. No hay que acelerar innecesariamente. No está en una película, ya le dije, de Rápidos y Furiosos. Para nada, para nada. Así que deje de andar inventando. Además, además, recuerde, Texaco te lleva más lejos. ¡Ah! Vamos a agradecer. Mire, acérquese, ella va a hacer en estos momentos su debut. Su debut. Aquí tenemos una compañerita que nos viene a hablar de una personita que le mandó saludos, que es primera vez que está escuchando el programa. Dale. Así es. Hola, buenos días, compañeritos. Ella es compañerita en todo el sentido de la palabra de Nati y vino acá a hacer un trabajo que le dejaron en la U. ¿Verdad? No, en la Matías. Ah, en la Matías. En la Matías. Ay, yo solo UCA tengo en la boca. Qué barbaridad. Saludos al doctor Escobar Galindo. Doctor Escobar Galindo. Sí, yo lo conocí a él cuando llegaba a los estudios que había en el piso arriba de la femenina, estaba ahí central de grabaciones, y llegaba cuán largo era, doblaba su patita bien linda encima de la rodilla así, y empezaba a leer el montón de poemas. Va. Ok, démosle. ¿Cómo se llama usted, señorita? Me llamo Jackie Castillo. Ok, Jackie Castillo, usted nos hizo el favor hoy de conseguirnos un oyente más. Exacto, los están escuchando desde Guatemala. ¿Desde Guatemala? Sí. Ya andamos hasta, entramos por Guatemala y llegamos hasta Guatepeor. Guatepeor. Ajá, ¿y entonces? El mensaje dice: qué nivel, qué buena música, excelente programa, excelente radio, excelentes gustos, tienen un 100. Vaya, vaya. Muy bien, ya ve. Ya nos vamos con otro 100. Entonces son 50 para ustedes y 50 para mí. Vaya. No, todo es suyo. No, mire, dígale que sigue escuchando. Sí, y sí, gracias sí. Por... Ya le vamos a dar comisioncita. Ah, ok, perfecto. Para que nos siga consiguiendo más clientes. Va. Vaya. There's more to love. Oh, part of me Jim Fotoglio se llama el hombre, la canción es More to Love, y esta es una melodía que, a ver qué tal le salió el cover al grupo La Ley. Una canción que estaba de moda por estos días en 1973, en el original. El grupo La Ley versionando una melodía que un día como hoy en 1973 ocupaba el puesto número uno en los Estados Unidos. Original de Mick Jagger y Keith Richards. Los Stones, rockeros haciendo baladitas. Esta canción forma parte del Unplugged que hacen en sus conciertos los Rolling Stones, y allí ponen a Mick Jagger con su guitarrita cantando Angie, Angie, pero no suena igual que esta, la original, va, para que no protesten, así, va, B-A, apóstrofe, A-A-A-A, va. Jagger cantando algo así suavecito, suavecito, suavecito, que no tiene nada que ver con cómo se mueve él. Y por eso eso le dedicó Maroon 5. He moves like Yaga. Divertido, enseñando su six-pack. Cantando acompañados de una de las mejores voces femeninas. Es una de las mejores cuatro que a mí me gustan. Las otras son Whitney Houston, Mariah Carey y Celine Dion. La Aguilera. Cantando Moves Like Jagger. Y les dio risa cuando dije que eran six pack. De niño de Biafra, tal vez. De Biafra. Bueno, vámonos al WhatsApp. Al WhatsApp. ¿Qué dice los el WhatsApp? Los compañeritos. Ajá. Dicen aquí. Dicen aquí. Dicen va. Aquí. Va, en esta maravilla de aplicación. Dice, vamos a ver. No podía dejar escapar la última oportunidad de esta semana. Bueno, estaba hablando de mi turno. Y escuché lo de la felicitación del programa el viernes y sí, toda la razón, buen turno. Así que Nati ya es famosa y hoy no complace. Así que pide Him de Rupert Holmes. Ah, para que vea que sí complacemos y se la ponemos. Bye. En francés, ici Rupert Holmes. La chanson, ça s'appelle Louis Him. Him. Sur le bord du piano, je vois traîner ses cigarettes. Quel son j'aime, ce type qui t'aime, le soir de 5 à 7. Il faut que je t'en parle, j'en ai assez qu'on se moque de moi. Je sais, c'est juste un copain. Autre chose, ça ne prend pas. C'est lui, lui, lui. Quels sont tes projets avec lui? Je ne veux rien partager avec lui. C'est moi ou c'est lui? Lui, lui. Trop c'est trop, alors tu choisis. C'est moi ou c'est lui? Ton nom de quoi a-t-il l'air? Dans un cadre ou dans le bar, celui plane un mystère. Aucune importance. Si tu l'aimes, je ne vais pas m'accrocher. Sans problème, je lui sais. cède ma place si tu ne veux plus te passer. De lui, lui, lui, quelle santé projet avec lui. Je ne veux rien partager avec lui. C'est moi ou c'est lui. Lui, lui, toi, c'est toi. Qué drástico, tú lo hago así, ¿sé moi o sé lui? ¿Ah? Ping Marín de Dopingüe, cucaramácara, ¿con quién te quedas tú? ¿Con él o conmigo? Él, him, de Rupert Holmes. Es la misma pista, pero yo siento que esta suena más llena. Bueno. Over by the window, there's a pack of cigarettes. Not my brand, you understand. Sometimes the girl forgets. She forgets to hide them. I know who left those smokes behind. She'll say, oh, he's just a friend. And I'll say, oh, I'm not blind. Him. Cuando regresemos al programa, tenemos un caso para la arañita y sus amigos. Para la arañita. Y está difícil. Sus compañeritos. Y está difícil. Somos el combustible de los que saben que la satisfacción se logra cuando obtenemos más. Por eso ningún otro combustible te da más kilometraje que Texaco con Tecron. El combustible inteligente. ¿Qué esperas para comprobarlo? El combustible inteligente te lleva mucho más lejos por la calidad de refinado, además del Tecron. Expansión se logra. Impresa Repuestos. Más de 70 años con repuestos que garantizan tu movimiento. Fabricantes de todas las líneas de repuestos a nivel mundial nos dan su incondicional apoyo. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad con más días de respaldo. Muévete por más garantía. Muévete a Impresa Repuestos. Octubre continúa con Donas y Donas en Pronto. Disfruta de las increíbles promociones que tienen las tiendas de conveniencia Pronto en todas las deliciosas variedades de donas clásicas y rellenas, y disfruta de los superprecios en 6 packs y 12 packs. Pronto, todo en un instante. ¿Tienes una solución tecnológica? Entonces esta es tu oportunidad. Presenta tu empresa en el R2P Tech 2019 y encuentra clientes, inversionistas y contactos que te ayudarán a crecer tu negocio. Búscanos en el sitio web r2pcontest.com o en Facebook como R2P Contest e Instagram como r2p-sb. R2P Tech 2019 es gracias a Impact Hub San Salvador, Grupo Publimóvil, Elanin Tech Company, Publicidad Comercial, Banco de Vivienda y Banco Agrícola. Y entonces vamos a dar ahorita, para empezar, la hora. ¿Qué horas son? Son las 9:47 minutos. Es hora de poner gasolina. Exacto. Y hágalo usted en una de las dos gasolineras Texaco que le recomendamos. ¿Y cuál es? Una es la que está ya por el Parque Zurita, abajo de el Cine Libertad. Uh-huh. Que en paz descanse, porque ahora solo la ruina es. Uh-huh. Va, esa es una. ¿Y la otra? La otra, en la Libertad. La que está camino a la playa El Obispo. El Obispo. Vaya, pues, muy bien, muy bien, muy bien. Y ahora... Mencionábamos que teníamos el caso de la arañita. Ah, pero antes... Pero antes... Vamos con... ¡ofertas! El Super es un super ahorro. Pagando con tu tarjeta de crédito Selectos Cuscatlán, recibes 7% de descuento en Super Selectos. Ahora tus compras son ganancia todos los días con las tarjetas de crédito Cuscatlán. Condiciones, tasa de interés, comisiones y recargos disponibles en BancoCuscatlán.com. Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro. Vamos de inmediato al caso de la araña. ¿Qué pasa con la araña? Yo creo que vamos a tener que recurrir a los asistentes de la araña. Póngala, póngala. Vamos. ¿Aquí hay que movernos o lo va a hacer por otro lado? Por aquí lo vamos a poner. Hola, buenos días, Sergio. Un saludo desde aquí, de la colonia Costa Rica. Lo estamos escuchando con mi esposa. Yo quería ver si me puedes ayudar con una banda que solía escuchar mi papá cuando yo estaba pequeño. Entonces yo no me acuerdo del nombre de la banda. Y me gustaría saber si tú la identificas. Te lo voy a tararear porque es la única manera, ¿verdad? Mira, la banda más o menos no cantaban, solo era orquesta. La canción era literal, más o menos así. Pararararara, pa, pa, pararara, pararararara, pa, pararararara, pa, pa, para, pa, parara, pa, pa, para. Tal vez me ayuda Sergio con eso. Fíjate, lo único que recuerdo de la canción esta, tenían varias, pero era de las más conocidas. Solía escucharlo yo en la, creo que en la Lázaro, en la Club, algo así, hace años. Bueno, un saludo, muchas gracias. Fíjate que sé cuál es, la tengo en la punta de la lengua, pero no puedo escupirla. Entonces vamos a pedir ayuda a los amigos. Compañeritos, ¿sí? Cabal. Aquí uno está poniendo, el compañerito dice Chuck o Mangone. Esa es. Ajá. Chuck Mangione. Chuck Mangone. Ajá. Sí, Chuck Mangione, ese es de Chuck Mangione, ese, tiene razón. Es de Chuck Mangione, pero ¿cómo se llama? Uh-huh. Eso sí me acuerdo. A ver. Ah, ya sé cuál es, ya sé cuál es. Es una canción Sánchez, que está basada en ¿cómo se llama? En Sánchez, un libro, sí. Un libro de un sociólogo que trata sobre... Los hijos de Sánchez, dice. Así se llama, sobre las uh-huh. tristezas que hay allá en México. Bueno, ahí va. Bien lo hizo. Tararán, tan, tan, tan. Ahí va. Era una película con Anthony Quinn. Ajá, tema de película, dice. Y una de las bonitas de México. No sé si era Salma Hayek. Ya se lo voy a decir dentro de un ratito. Una vez más, la araña triunfante en Caballo Blanco. Con los hijos de Sánchez. Katy Jurado estaba allí, Lupita Ferrer estaba ahí y también Lucía Méndez. Lucía Méndez, aquí dicen, actriz se llama Lucía Méndez. Buenos días, aquí estoy siempre pendiente del programa. Es que qué también... vago, ¿no? Es que ustedes son invaluables. Primero, invaluables. Todos decían bien Sánchez, rápido, los hijos de Sánchez. ¿Verdad? Sí. O sea, los ayudantes de la araña prestos estaban. Va, Sánchez, muy bien. Children. Mire, ¿sabe a dónde no hemos ido todavía? Al teléfono. Cierto. 22 2 24 15 14. Vaya, vamos a esperar a que suene porque hoy hemos... Ahí está, ahí está. Rápido. Aló. Súbale al 4. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bien, ¿sabes cuántas llamadas he hecho para que me puedas atender? No sé, fíjate, perdóname. 20 llamadas para felicitarte por tu programa. 20 llamadas para felicitarme. A ti y a la señorita, porque tenemos que ser igualdad de género, ¿no? No, no se preocupe, tírele flores a él. Vaya, te agradezco. No, te hacen un dúo dinámico, bueno, ¿verdad? Era Batman y Robin y la Gatúbela. Bueno, dos cosas puntuales. Desde hace varios domingos te hablo porque yo estoy en la mina trabajando todos los domingos, trabajo. Entonces escucho tu programa, pero me gustaría, mira, siempre te pido tres canciones, no sé cuál de las tres me puedas dar. Ajá. Vos dale, yo escojo. Qué prepotente. La de Elvis Presley, cualquiera, la que más me gusta a mí es A Mi Manera. Me identifico con esa canción. Vaya, okay. La número dos es la de Dee Dee Gris, las tres grabadas, Woman in Love.

Fiesta 104.9, Femenina 102.5, Ranchera 106.5, Láser 92.9. Ahora puedes encontrar tus promociones en Donas en 30 tiendas pronto a nivel nacional. Zancudo Aedes aegypti. Su visión, si decide aceptarla, es infiltrarse a todos los hogares e infectar a todos los humanos. También deberán reproducirse en toda agua estancada que encuentren a su paso. Si usted es aplastado y muere, otro grupo reemplazará su misión. Buena suerte. Este mensaje se autodestruirá en 3, 2, 1. No dejes que el zancudo termine la misión. Elimina los criaderos que se producen en aguas estancadas. De eso depende la vida de los que más amas. Una campaña de ASDER con el apoyo del Colegio Médico y esta emisora. Regálate lo mejor comprando con la tarjeta de crédito Multipremios Cuscatlán. Acumulas millas canjeables por regalos o viajes. Ahora tus compras son ganancia todos los días con las tarjetas de crédito Cuscatlán. Condiciones, tasas de interés, comisiones y recargos disponibles en BancoCuscatlán.com. Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro. El Super es un super ahorro. Pagando con tu tarjeta de crédito Selectos Cuscatlán, recibes 7% de descuento en Super Selectos. Ahora tus compras son ganancia todos los días con las tarjetas de crédito Cuscatlán. Condiciones, tasas de interés, comisiones y recargos disponibles en BancoCuscatlán.com. Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro. Échale con confianza, porque es el combustible inteligente. Somos el combustible de los que saben que la satisfacción se logra cuando obtenemos más. Por eso ningún otro combustible te da más kilometraje que Texaco con Tecron. El combustible inteligente. ¿Qué esperas para comprobarlo? De los que quieren más, más kilometraje, más confianza, Texaco con Tecron. El inteligente. Bueno. ¿Consejito? Démosle consejito. ¿Consejito? Entonces. Vaya. Pues hay que planificar su ruta. Si piensan bien con antelación a dónde quieren ir, podrán evitar estar dando vueltas como locos o innecesarias. Eso es cierto. ¿Y ahí cómo se va? ¿Cómo se va el combustible con esas vueltas no planificadas? Cuando sí, horrible volver a pasar por el mismo lugar y la gasolina. Y este es un consejo que le dan por su bien las estaciones de servicio Texaco Zurita y Texaco La Libertad. Vaya, pues. ¿Tenemos algo más? No tenemos algo más. ¿Por qué no ponemos lo de Batman? Me gusta lo de Batman. Pongamos a Batman. Vaya. Póngame a Batman, por favor. Batman. Vamos. Les habla Sergio Gallardo, invitándolos a escuchar 1900 Ayer, todos los domingos, de 9 de la mañana a 12 del mediodía, en Radio Láser 92.9. Y me contaron que Grissom está muy ocupado toda la semana trabajando en la escena del crimen, a excepción de los domingos, de 9 a 12. Y por una razón sencilla, porque a esa hora está muy ocupado oyendo 1900 allá. ¿No hay más casos para la araña? Por el momento, no. Bueno, vamos entonces a establecer contacto con el 22-24-15-14. Vaya, pues, esperamos. Ahí está. Híjole, qué bárbaro. Qué rápidos. Estamos delante de uno de los dedos más rápidos del oeste. ¡Aló! ¿Hola? Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Feliz y contento de conversar con ustedes. Vaya, sí. Nosotros también. Y gracias también por el programa. Hoy he comenzado a escucharlos. Y me urge que me den el número de WhatsApp para poder estar en contacto. Quiero ser otro amigo. ¡Ah, vaya! Y quiero estar conectado con usted. Y quiero un favor. Diga. ¿Hola? Ajá, hola, diga. Fíjate, Sergio, que de niño en un canal de televisión yo veía un video de un grupo musical, no sé si es de Fleetwood Mac, es Colmillo, pero la imagen que tengo es que salía un ejército romano desfilando. Pero he visto todos los videos de Colmillo, de Fleetwood Mac, y no aparece la escena que yo recuerdo. No sé si existe otra canción que tenga ese videoclip. Fíjate que a mí se me hace que no debe de existir otra canción, porque me estás hablando de un video en donde salía una banda y que salía también un romano. Así me dijiste. Ajá, pero es que yo lo que más recuerdo es un desfile de un ejército romano, pero así una canción de banda de guerra, ¿va? Sí, en realidad no era romano, era algo cerca, era griego y era de Troya. Ah, no era griego entonces, porque Helena de Troya no era griega. Y entonces salían disfrazados por la banda de los troyanos de la Universidad del Sur de California. Ajá, sí. Ajá. Pero sí, no me acuerdo. Yo me acuerdo de un video nada más, que era el que poníamos en Éxitos Musicales, y comenzaba con un estadio que se iba llenando poco a poco. Ajá. Y de ahí salía la gran banda, que era la banda de la Universidad del Sur de California, que acompañaba a Fleetwood Mac con la canción de Colmillo. Tusk. Entonces sí es Colmillo de Fleetwood Mac. Es Colmillo de Fleetwood Mac, de seguro. Ah, okay. Esa es. Ok, entonces me regala el número del WhatsApp, por favor. 77-84-16-70. 77-54. No, 84. Ah, 84-16-70. Sí. Ok, lo felicito por el programa. Y Sergio, pues usted me ha conectado a mi niñez y lo felicito, y de ahí en adelante voy a estar conectado con ustedes. Bendiciones. Más te vale, ¿oíste? Gracias. La banda de los troyanos de la Universidad del Sur de California acompañó a Fleetwood Mac. Troyanos, eso estaba en el en el Medio Oeste, creo que se llamaba, y actualmente Troya es una ciudad que fue inmortalizada en la Odisea, no, en la Ilíada de Homero. Y resulta que ahora es una ciudad que se llama Kanakkale, y esa queda en Turquía, es una provincia turca. Los troyanos que acompañaron, reitero, al grupo Fleetwood Mac en la canción de Tusk. Y ya viene Halloween. Y ¿de quién se va a vestir? Fíjese que me han estado enganchando, el tal Eugenio Calderón ha estado ahí en Tigo Sport necio. Sergio se va, yo ni siquiera voy a hacer nada. Sergio se va a disfrazar. Yo no sé de dónde inventó él eso, pero yo creo que la niñera pellizca y el niñito que es llorón, entonces va a pegar un gran chillido. ¿Y de qué me podría disfrazar? Yo creo que me gustaría disfrazarme, ya sé de quién, pero no lo voy a decir porque si lo digo ya no va a ser sorpresa. Vaya. Y bueno, celebremos una canción que se vio muerta porque salió en los 60. En 1962 salió. Y resulta que en Inglaterra la vetaron por considerarla chocante. Pero, 12 años después, esta canción en Inglaterra se reivindicó y llegó a los primeros lugares de popularidad. Y era una de esas que siempre ponen para la época de Halloween. Un muerto resucitado. Before my night, an eerie sight. My monster from his lab began to rise, and suddenly, to my surprise, he did the match. He did the monster match. The monster match. It was a graveyard smash. He did the match. He did the monster match. He did the match. He did the monster match. Wow. From my laboratory in the castle east, wow, to the master bedroom where the vampire's feast, wow, the ghouls all came from their humble abode, wow, to get a jolt from my electrode. They did the match. They did the monster match. The monster match. It was a graveyard smash. They did the match. It caught on in a flash. They did the match. They did the monster match. Wow. The zombies were having fun. In a shoot, the party had just begun. In a shoot, the guests included Wolfman, in a shoot, Dracula, and son. The scene was rocky, all were digging the sounds. Igor on chains, backed by his baying hounds. The coffin bangers were about to arrive with their vocal group, the Crypt Kicker Five. They played the match. They played the monster match. The monster match. It was a graveyard smash. They played the match. It caught on in a flash. They played the match. They did the mash. Out from his coffin, Rack's voice did ring. Seemed he was troubled by just one thing. Opened the lid and shook his fist and said, whatever happened to my Transylvania twist? It's now the mash. It's now the monster mash. The monster mash. And it's a graveyard smash. It's now the mash. It got on in a flash. It's now the mash. It's now the monster mash. Everything's cool, Drax a part of the band, and my monster mash is the hit of the land. For you, the living, this mash was meant to. When you get to my door, tell them what is said. Then you can mash. Then you can monster mash. The monster mash. And do my graveyard smash. Then you can mash. You'll catch on in a flash. Then you can mash. Then you can monster mash. La canción del Monster Mash, primo hermano de Frankenstein, cherada de Dracula and his son. Monster Mash. Y nuestra audiencia está creciendo, creciendo. Creciendo un montón. Porque hoy conseguimos uno nuevo en Guatemala. En Guatemala. ¡Qué bien! Increíble. Y además un pariente suyo, ¿verdad? Sí, mi padrino, Freddy. Primera vez que lo oye, Freddy. No lo estaba escuchando, pero nunca me había pedido una canción. Así que ha pedido Temptation Eyes de Grassroots. ¿Con pena y todo la pidió? No. Pero yo sí que quería complacer, ¿verdad? Pero sí hay muchos WhatsApp. Le estoy diciendo, hay muchos compañeritos que nos piden muchas canciones. Y las estoy anotando. Anote. Anote para pasárselas a los demás. Ojitos de tentación. You gotta love me, gotta love me tonight. El grupo The Grassroots. Bueno, démole. Do, do, do, do. Al regresar al programa, más música de ojos. Impresa Repuestos. Más de 70 años con las mejores promociones del mercado. Compramos directo a fabricantes de equipo original para ofrecerte las mejores promociones del mercado en repuestos seleccionados. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad a precios justos. Muévete por más ahorro. Muévete a Impresa Repuestos. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Johnny Salinas para invitarles el jueves 24 de octubre, 7:30 p.m. en Calpataru y su nueva dimensión con Jazz Night and More. Esta vez tendremos como invitado especial al productor Ángel Gutiérrez. Jazz Night and More en Calpataru y su nueva dimensión. Admisión $5. Calle La Mascota 928. Teléfono 2263-1204. Te esperamos. Necesitas que conozcan tu marca, quieres vender tus productos, dar a conocer tus promociones y de paso que sea de una manera gigante y super mega hiper espectacular. Con Traffic Outdoor Media lo puedes lograr. Con más de 10 años de experiencia en el mercado de la publicidad exterior, contamos con las mejores ubicaciones de vallas digitales, vallas fijas y publicidad en centros comerciales. En Traffic Outdoor Media garantizamos el mejor servicio y la mejor calidad. ¿No lo crees? Pruébalo. Llámanos al 2263-8231 y búscanos en Facebook e Instagram como Traffic Media. No sos lo que tenés, sos lo que das, lo que estás dispuesto a compartir. Porque lo único que vale la pena tener es lo que se comparte. Dando demostrarás el tipo de persona que sos. Y todo lo bueno que haces hoy siempre te regresa, de un modo o de otro. A veces de formas que ni podés imaginar, hasta que pasan y se sienten como milagros. Devolviéndole a la vida un poquito de lo mucho que te ha dado, podés cambiar vidas, alegrando la tuya. Teletón, todo lo bueno te regresa. Todo lo bueno la vida te regresa. Teletón 2019, 22 y 23 de noviembre. Regálate lo mejor. Comprando con la tarjeta de crédito Multipremios Cuscatlán. Acumulas millas canjeables por regalos o viajes. Ahora tus compras son ganancia todos los días con las tarjetas de crédito Cuscatlán. Condiciones, tasa de interés, comisiones y recargos disponibles en BancoCuscatlán.com. Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro. El súper es un súper ahorro. Pagando con tu tarjeta de crédito Selectos Cuscatlán recibes 7% de descuento en súper selectos. Ahora tus compras son ganancia todos los días con las tarjetas de crédito Cuscatlán. Condiciones, tasa de interés, comisiones y recargos disponibles en BancoCuscatlán.com. Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro. Es el momento adecuado para otro consejito. ¿Quito? Sí. Vaya, siempre hay que llevar las ventanas cerradas, sobre todo a altas velocidades. Sí, sí, sí, sí. Así es mejor y así. También es bueno usar lo menos posible el aire acondicionado, sí, porque eso chupa un montón de gasolina. De gasolina. Sí, entonces si usted quiere que su tanquecito le abunde, ajá, tiene que hacernos caso. Con estos consejitos que se lo damos gracias a Texaco. Sí, y se lo damos también gracias a, ¿cómo se llama? A las gasolineras, a las estaciones de servicio Surita. Que quedan en la Surita, sí, con la otra. Y la Libertad. Esa me gusta. Siento así hasta aquí el vaivén incesante de las olas. Además del vaivén incesante de las olas, siento hasta grititos de las gaviotas. Bueno, recuerde, Texaco, el combustible inteligente con Tecron, con más octanaje que cualquier otra. Además, es la que uso yo. Mire, hay muchos WhatsApp, muchos compañeritos. Vaya, pues démosle, pues no me regañe. No, estoy comentando. Dele, pues va. Vaya, veamos. Compañeritos dice, buen día, compañeritos. El club de los compañeritos. Buen día, amigos, dos favores. Uno, si me pueden programar Goodbye Eddie y del fantasma en el paraíso. Uh-huh. Y dos, si Sergio se acuerda de un anuncio de los 80s en el que suena Blanca Palidez y desde un helicóptero se alumbra una chica, era de cigarros Billboard 100 o Diplomat 100. Y ya no tengo ni qué recordarme si ya me lo dijo él. Eran de unos y salía en un helicóptero y creo que del helicóptero bajaba con una pita. La cajetilla, y en la cajetilla había un mensaje: nos vemos más noche. Y luego se veía en el siguiente la señorita ataviada de lujo haciéndole caso al mensaje que le había mandado a través del teléfono. Bye. Digo teléfono porque en una época había un ¿cómo se llama? Un juego que se llamaba el teléfono. Entonces ponían dos cumbos. No, en realidad no eran dos cumbos, sino eran dos vasos de esos parafinados. Uh-huh. Y estaban unidos con ¿cómo se llama? Estaban unidos con una pita. Y entonces, si le quería mandar un mensaje al otro que estaba en el otro extremo, ponía un papelito con un hoyito y el papelito iba volando hasta el otro. Entonces, algo así era El comercial ese, sí, bye. Bonito. Veamos qué otros más dice. Buenos días, Natalie y Sergio. Gracias por su programa que nos hace la mañana muy feliz al recordarnos nuestra juventud con muchas canciones populares de la época. Saludos y felicitaciones. Me gustaría oír Nacido para ser salvaje de Stephen Wolf. Muy bien. Y también veamos que hay muchos, mire. Dice, muy buenos días, me gustaría que me pusieran la canción de Gladys Knight and the Pips. Best thing that ever happened to me. Muchas gracias y muchos éxitos. Esa es la que más piden. Disfrazate de guasón. Sergio, bonito programa. Quiero una canción del año 80. Se llama Buscando la forma de regresar contigo. No sé quién la canta. Buscando la forma de regresar. Tiene que ser algo Getting Back to You. Pero no tengo la menor idea. Así que necesitamos ayuda de los que forman parte del Club de Asistentes de la Araña. De la Araña. Ya sea por WhatsApp. Denle el número del WhatsApp para que nos manden. El 7784-1670. O si no, por teléfono. 2224-1514. Exacto. Y espérame. Vamos a ver, espérame que vamos, está sonando el tal teléfono. A ver, ya se achicaron. Bueno, uno más, esperemos. Dice, muy buenos días, niña Nati y don Sergio. Les saluda Alex. Quisiera saber si me pueden complacer con una canción que, por cierto, pedí hace dos domingos. Who's Falling Who's. Creo que es The One Way. Gracias, excelente programa. Muchas bendiciones y sigan así. Qué bien, gracias. También. Aló. ¿La? Hola. ¿Qué pasó? Ay, Dios. Hola. ¿Está? Hola, Sergio. Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Hey, qué bueno. Primera vez que los contacto, pero estoy muy contento porque están renaciendo de nuevo el programa 1900 ayer. ¿Cómo es eso que está renaciendo de nuevo? Eso no me gusta. Es decir, el programa nunca se ha muerto. No, lo que pasa es que sí dejó de sonar, pero en las almas de nosotros siempre está vivo. Ah, vaya, pues está bien, no me gustó tu excusa, pero te luciste, va. Ah, bueno, mira, Sergio, tal vez ahí una canción sacándola de alusivo al programa, una canción que se llama So Very Hard to Go de Power, La Torre del Poder. Fíjate que esa todos los domingos la piden y un domingo sí y un domingo no la ponemos, creo yo, ¿verdad? Ah, bueno. Entonces es que pegó bastante. Sí, pegó bastante. Vos sos de los 70, ¿qué hacías en esa época? Contame. Bueno, mi época fue de los 80. En esa época yo estaba como por ahí por los 18. En los 80. O sea que en los 70, cuando estuvo de moda la canción que me pediste, era un niño. Eras un mono, un niño metido. Pero sí. Yo tenía un tío que oía la F, la femenina. Ajá. Y en esos entonces sonaba bastante en esa radio. Y a mí me encantó. Ah, vaya. Entonces, bueno, haciendo alusivo al programa, por eso. Pero no sabía que te la pedían demasiado seguido. Sí, me la piden bien seguido, fíjate. Y usualmente la ponemos porque es bastante. No sé, yo creo que le trae un montón de recuerdos a un montón de gente. Sí, cabal. Entonces, a veces, mira, a veces le da uno, ¿qué te diría? Le da como penita, va, estar poniendo la misma y la misma y la misma, sobre todo habiendo tanta canción, ¿me entendés? Sí, no, sí, tenés razón. Bueno, lo mismo pasa con, a mí me gusta escuchar el programa de todos los días de Jorge y Rafa. Ajá. Y aquellos son más estrictos. Ah, no te creo. Sí, ellos son bien estrictos. Bueno, como amanece, les gusta poner música de que lo despierta uno cuando va manejando. Entonces, como que las baladitas no les parece mucho. Ah, no te creo. Pero digamos que en este tipo de programas, como el tuyo, si luces, estás en casa, relajándote, tomando cafecito, y por eso, ¿verdad? Vaya, gracias. Está bueno, ahí aunque sea un pedacito te voy a poner de la canción. Ah, ok, los 30 segundos. Pues. Aunque sea 30 segundos, cabal. Pero con tal de darte siquiera 30 segundos de gozo. Ah, cabal. y que te acordés de tus épocas de mono metido, que no tenía que andar haciendo porque estaba muy chiquito. ¿Qué estás haciendo? ¿Verdad? Siguiendo al, al tío. Vaya, pues cuídate mucho. Cuídense, pasa un buen día. Vaya, igual. Un abrazote. Ahorita vamos a incluir una cancioncita que... Sí, que esta tiene dedicación. Uh-huh. Esta es dedicada para una persona especial. Ah, vaya. Ajá, claro, es para una persona especial. Mandando señales. Ok. De humo. No. Es que mire, fíjese que ahorita esta computadora se me ha puesto tonta. Ya. Entonces ahorita andaba buscando. Póngame en el 3B. Andaba buscando Who's Fooling Fu. Pero la tal canción no la oigo, no la alcanzo porque. Ah, va, hoy sí. Ya revivió. Ya revivió. Bueno, entonces vuelve al 3. Pero aún así. Ya. Pero esta canción va dedicada, dice, para. Se la dedica a su esposo. Eder Aguirre, uh-huh. Para Zoilita Escobar, la canción Oh Girl, uh-huh. De She Lights. Ah, uh-huh. Muy bien. Aquí la tenemos. Ahí la tenemos. Va, démosle, va. Va, ya está. Va. Va, ahí suena. Va, que suene. El grupo se llama Los Chai Lights. Oh Girl. De lo más bonito que ellos hicieron. Porque hicieron otras que hicieran algo feas, como por ejemplo esta, ¿eh? Pero como a ustedes les gusta, ni modo, ahí va. One month ago today, I was happy as a lark. But now, I go for walks, to the movies, maybe to the park. I have a seat on the same old bench to watch the children play. You know, tomorrow is their future. But for me, just another day. They all gather around me. They seem to know my name. We laugh, tell a few jokes, but it still doesn't ease my pain. I know I can't hide from a memory, though day after day I've tried. I keep saying she'll be back, but today again I've lied. Ya llego, mi amor. Al fin complacimos. Llego dentro de 5 minutos y nunca llegaba. Mañana nos vemos y se le olvidaba. Ni siquiera llamaba para decirle buenos días, amor, ¿qué tal? Y ahora dices, ya se me fue. ¿La han visto? Sí, la hemos visto. Con un rubio de 1.80 m de ojos azules que la llama todas las mañanas. Le lleva quequitos. Cardenales. Al fin pusimos la canción. Flores. Así que a lo mejor no te digo que si la he visto o no. Have you seen her? Yes. Yes. Yes. Gracias por esta canción, le dicen. De nada. Gracias. Ya ven, complacemos. Costó, pero. Who's fooling who? El grupo se llama One Way. Yo me llamo Sergio, no Saúl. Qué barbaridad, 5 bolas le costó a mi papá irme a sentar a la alcaldía con Sergio. Y ahora me cambian el nombre. Stay at home.

vengeance that's never free. No one knows what it's like to feel these feelings like I do, and I blame you. No one bites back as hard on their anger. None of my pain or woe can show through. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. It's never free. Canción que estuvo de moda en 1971, Behind Blue Eyes, del grupo The Who. Melodía que 30 años después, o 32 para ser exactos, le hizo una versión el grupo Limp Bizkit. Y no la hizo mal. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man. Behind blue eyes. And no one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. Muy bien. ¿Qué dicen los mensajes de voz en WhatsApp? Ay, aquí nos mandan uno, pero vamos a poner la corrección, pobrecita. ¿Por qué? La que me dijo. Muy buenos días, únicamente quiero mandar un mensaje, ¿verdad? Para mi padre, que se llama Wilfredo Alonso Rodas, que me menciona que un día conoció al señor Saúl Gallardo por un libro que él llevaba en su mano, que iba leyendo. Entonces, pues, ahí comenzó una pequeña plática, ¿verdad? Y, pues, escuchando la radio, fue que él me contaba esa anécdota. Saludos. Y después pone esto. Lo siento, mi papá me va a matar. Es Sergio Gallardo. Disculpe. Feliz día. Pero no me dijo cuál era el libro que llevaba en la mano y no me dijo si la mano era la mía o la del papá. Terrible. Va. Ay, Dios. Va, aquí va otro. Muy buenos días, Radio Láser 92.9 FM Estéreo. Claro, está eso. Bueno, hace unos días, unos domingos, yo pedí un tema y parece ser que no me lo pusieron. Qué mal. Pero esta vez, por favor, necesito escuchar La Pequeña Jenny de Elton John, de 1980, Little Gent, a través de Radio Láser 92.9. No lo olviden. No se me va a olvidar. No se me va a olvidar. Anotado ya. Sí. Pero antes voy a poner a Blondie. One way or another. I'm gonna getcha. I'm gonna find you. De una u otra manera, que te agarro. Va. Get you. Or another. I'm gonna find you. La canción de Blondie. Deuda pagada. Con 3 en mañana de domingo. Impresa Repuestos, más de 70 años con las mejores promociones del mercado. Compramos directo a fabricantes de equipo original para ofrecerte las mejores promociones del mercado en repuestos seleccionados. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad a precios justos. Muévete por más ahorro. Muévete a Impresa Repuestos. Cuando vayan al mar, lleven una bolsa para colocar la basura y después depositarla en un basurero. Tú y yo estamos a tiempo de salvar el planeta de la contaminación. ¡Hagámoslo! El Super es un super ahorro. Pagando con tu tarjeta de crédito Selectos Cuscatlán, recibes 7% de descuento en Super Selectos. Ahora tus compras son ganancia todos los días con las tarjetas de crédito Cuscatlán. Condiciones, tasa de interés, comisiones y recargos disponibles en BancoCuscatlán.com. Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro. Regálate lo mejor comprando con la tarjeta de crédito Multipremios Cuscatlán. Acumulas millas canjeables por regalos o viajes. Ahora tus compras son ganancia todos los días con las tarjetas de crédito Cuscatlán. Condiciones, tasa de interés, comisiones y recargos disponibles en BancoCuscatlán.com. Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro. Somos el combustible de los que saben que las... Regálate lo mejor comprando con la tarjeta de crédito Multipremios Cuscatlán. Acumulas millas canjeables por regalos o viajes. Ahora tus compras son ganancia todos los días con las tarjetas de crédito Cuscatlán. Condiciones, tasa de interés, comisiones y recargos disponibles en BancoCuscatlán.com. Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro. Somos el combustible de los que saben que la satisfacción se logra cuando obtenemos más. Por eso ningún otro combustible te da más kilometraje que Texaco con Tecron. El combustible inteligente. ¿Qué esperas para comprobarlo? Canción escrita. Y es bien fácil comprobarlo. Póngase usted, no sé cómo puede, que es inteligente. Mire, lo reto a que ponga cualquier otro combustible. Va a notar la diferencia. Primero, por el olor. El refinamiento exclusivo y exquisito que hace Texaco hará que su carro no apeste. ¿Ha notado? ¿A usted no le ha pasado que va a echar gasolina y... huele mal? ¿Verdad que huele mal? Huele mal, huele muy mal. Sí, pero Texaco nunca lo hace porque tiene buen refinamiento. Y además tiene mayor octanaje, lo que hace posible que usted tenga más por lo que paga. Texaco, el combustible inteligente. Mire, sea usted inteligente con el uso de su gasolina. ¿Qué podemos recomendar? Pues hay que frenar con suavidad. Lo ideal es decelerar y reducir la marcha lo más antes posible. Y deje de andar de loco retando a la gente, haciéndole... Bueno, un saludo para Lito Ibarra, porque Lito Ibarra me estaba contando que habían tenido ayer los Pericos un evento sumamente especial. Pero yo no sé, imagínense, estaba leyendo yo un mensaje y ahorita me sale con que no leo el mensaje, sino ya estoy metido en otro mensaje que no tiene nada que ver con el mensaje que yo estaba leyendo. Va, al fin lo encontré. Rafael Lito Ibarra me manda lo siguiente. Ayer sábado, los Pericos XX 75 celebramos los 44 años de habernos graduado de bachilleres. Nos reunimos unos cuantos, muchos, Lito, ¿qué es eso que son unos cuantos? Ah, no, de ahí hay una coma. Unos cuantos, coma. Muchos parte de la audiencia de 1900 ayer. Va, hoy sí le dimos el énfasis adecuado. Por favor, escuchemos Abriendo Camino, una especie de himno de nuestra promoción. ¡Saludos! Vaya, felicitaciones entonces a aquellos que celebraron sus 44 años de haber salido de esas aulas. Es divertido, pero hay un montón que dice, ay, cuando salga del colegio, qué horrible dejar esta cosa. Y cuando sale, ay, suspira y suspira y suspira por el colegio. ¿Quién entiende al animal humano? El grupo es La Banda del Sol. Una de las canciones ícono acá en El Salvador. Abriendo camino. Y no todos los tiempos son excelentes, porque cuando el grupo The Police estaba iniciándose, hicieron su primera gira a los Estados Unidos. Y ya tenían contratos y todos. Así fue en los 80. Y entonces resulta que van a agarrar el avión. y no había mucho Masari, no había mucho dinero. ¿Qué decir? Se compraron un tiquete en un avión con vuelos económicos. Eran tan económicos que el grupo no llevaba equipaje y sus instrumentos los tuvieron que llevar chineados. ¡Uy, esa canción me encanta! Esta es una canción que quien la escribió estaba enamorado. Porque cuando uno está enamorado, todo lo que ella hace es magia. No vaya a ser que ya se desenamore. Todo lo que hace cae mal. Hay que hacer otra canción. Todo lo que hace ella me cae mal, mal, mal. El final lo pusieron en otra canción de ellos, Seven Days. Para allá. ¿Ah, sí? Sí. Final. Every Little Thing. Ah, bueno, hablando de Little Big Things, muchas gracias al señor Cardona, que nos mandó a través de un mensaje, un clip que él había conseguido en el diario de hoy, cuando nació 1900 ayer, en este mes, hace 25 años. Y queremos agradecer también a John Richardson, quien en su programa nos felicitó. Por cierto, acabo de ver un post de John. Lo puede usted escuchar, dice John. Estaré pronto en internet. www.monumentalsv. Así que ahí estamos haciéndole bullita. Bueno, ¿y usted que es mezzosoprano? ¿Ah? Soprano segunda. No soy soprano. Esta es una de las que pidieron en WhatsApp. Compañeritos. Slow and I come first.

Regálate lo mejor, comprando con la tarjeta de crédito Multipremios Cuscatlán. Acumulas millas canjeables por regalos o viajes. Ahora tus compras son ganancia todos los días con las tarjetas de crédito Cuscatlán. Condiciones, tasa de interés, comisiones y recargos disponibles en BancoCuscatlán.com. Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro. Hay cosas que son bonitas, como por ejemplo que llegue usted a la gasolinera Texaco, ya sea la Zurita o la Libertad, y que cuando usted diga, mire, écheme tanto de gasolina, pues también le diga, mire, y le veo a su carro el nivel de aceite. ¡Ah, está bueno! Y le veo también, y esto le puede salvar el motor, el agua, decían antes. El agua. Me le puede echar, cuando eran tacaños un montón de gente, ahora hay que echarle el refrigerante. Y esos son de los ofrecimientos que le hacen siempre que llega usted a una gasolinera Texaco, ya sea la Zurita o la Libertad. Y entonces, hoy sí, ponga lo que quiera. Bye. Va. Les habla Sergio Gallardo, invitándolos a escuchar 1900 Ayer, todos los domingos, de 9 de la mañana a 12 del mediodía, en Radio Láser 92.9. Y hasta California, un saludo grandote, grandote, grandote a Jemima Sea, quien tiene años, mínimo 20, de estar escuchando este programa. Felicidades, happy birthday to you. Jemima, que no lo esperaba. Vaya. Y esta canción fue pick mío y hablaba de Melanie. Y Jemima así le puso a su hija, Melanie, la que me hace sonreír. Melanie Make Me Smile, con saludo especial a Jemima Sea, quien se encuentra cumpliendo años y celebrándola allá por el área de San Francisco. No. Más es California, más es Los Ángeles que ¿cómo se llama? Que San Francisco. Y hablando de Los Ángeles, cada vez que hablo de Los Ángeles, me da un dolor de corazón horroroso, porque a los Dodgers los expulsaron de manera bochornosa de la Serie Mundial. Y no menos bochornosa, pero pelearon los Yankees de Nueva York. Sí, qué bárbaros. Empatan con dos carreras en el noveno, parte alta, y los Astros de Houston, más escandalosos, les ganan con dos carreras con un jonrón en el noveno episodio, parte baja. ¿Qué más emocionante que esto? Ahora, que no se sientan avergonzados, porque los Astros no son cinco de yuca. Por algo han ganado dos de los últimos tres campeonatos de la Liga Americana. Bueno, yo quería hablar. Vamos a ir con usted, sí, pero antes de ir a los, tengo que aumentarle algo, porque mencioné hace unos momentos que Cardona, Oscar Cardona, me parece que es, nos mandó un clip de prensa de hace 25 años, en donde se anunciaba en el diario de hoy la llegada de 1900 ayer, un nuevo programa. Y ahí en la foto, eso era lo que se me había olvidado. La foto, sí, aquí también mandaron. Ah, pues mandaron la foto. Uh-huh. En la foto está alguien que usted conoce, que es colega suyo en esta emisora, y que va a venir más tarde. Vaya. Adonai Alfaro. Adonai. Con las, ¿cómo se llaman? Oldies. Oldies Music. Sí, y también a alguien que va a venir de visita a El Salvador en estos días y que se ha convertido en un hermano lejano, pero no alejado, Jimmy Huete. Ah, saludos a Mirna Violeta Cárcamo, quien me está contando que se va a España y Marruecos y va a ir a bailar la belly dance. Cuidado, lo haces muy bien. Y van a ofrecer unos 20 camellos porque te cases con alguien de por ahí, niña. Cuídate mucho. Vaya. Hoy sí, vamos a los tales audios. Vamos a los audios de los compañeritos. Vaya, ¿cómo está la cosa? Sergio, buenos días. Fíjate que hay una canción que casi nunca la ponen en todos los programas, que siempre tienen que ver con música antigua, y es una canción de Tony Orlando y Down que se llama Midnight Love Affair. Entonces me gustaría que la pusieras esa y que comentaras algo al respecto de la canción. Saludos entonces. Vaya, ya me dio Midnight Love Affair. Ajá, ese era uno. ¿Y el otro? Sí, ahorita, Pérez. Vaya, ¿cómo no? Vamos pues. Vamos pues. Buen día, Sergio. Quería recordar el año del gato, y si tuvieras el audio de que el anuncio de los años 70 es Latina Royal, tengo añales de no escucharlo. Pues yo también, pero no lo tengo el audio, pero te lo puedo Year cantar. Of the cat, piden, ¿verdad? No, pero le voy a cantar el anuncio siquiera. Ok, saludos. A veces la puse difícil ahí al compañero. ¿Difícil por el año del gato? No, hombre, si eso es pan comido. Por eso no la voy a poner, la pongo y tanto. Y una más. Y la otra que le voy a cantar. ¿Qué? Gelatina Royal, flane Royal, son un pedacito de domingo, porque traen, siempre traen la fiesta por adentro. Gelatina Royal. Va, listo. Va esa. Va. Y una más dice, buenos días, yo añoraba este programa, pues crecí oyendo esta música, y hay una canción que me remonta a mi niñez, y no sé cómo se llama. Así que ahí va la taradeada. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, ra, pa, pa, ra, pa, pa, ra, pa, pa, ra, ra, pa, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra. And then some gonna be la, yo, la, no es esa. No es esa, no es esa. Ay, se me ha ido el nombre de esa banda. Se le ha ido el nombre. espéreme, no me diga, no tengo la punta de la lengua. Póngala otra algo vez, relacionado a ajá. Algo del circo. No, y tienen una que tenía que ver con el circo, sí. Es ajá. Pam pam pam pam pam. Sí. Ay, ¿cómo se llaman ellos? Breve. I don't care if you say that you're going away. I just don't wanna be lonely. Sí, sí. To go in away, I just don't wanna be lonely. I don't care if you share only moments a day. I just don't wanna be lonely. I'd rather be loved, needed, depended. Love I can give. When

imagino que estoy con unos animalitos mecánicos que me hacen ua, ua. Música electrónica y disco al mismo tiempo. Dun, dun, dun, dun, dun. Me acuerdo de cuando suena ese dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, de la carabina de Ambrosio, y que salía una mujerona, al menos por la forma de vestir, que anunciaba: la carabina de Ambrosio, que dispara y no mata nada. Esta es la siguiente que voy a poner completa. Pero antes voy a poner esta de estos mismos, que me parece más bonita y me encanta. Pero siquiera me voy a poner para mí un pedacito. Estos son los mismos. Me imagino que estoy en una montaña de Tennessee bebiendo Kickapoo. ¿Qué es Kickapoo? No sé. Es ese licor de contrabando que hacen los hillbillies. Entre ellos, aquellos que eran hermano de... ¿cómo se llamaba aquella chica que salía con un carro que se llamaba... el Capitán Lee? Capitán Lee. Ya me lo van a poner en el WhatsApp, yo estoy seguro. Estoy seguro. Lee. Ya me voy a acordar. Bueno. Estos son los Allman Brothers. Rock sureño. Midnight Rider. Eran los duques de Hazard. I'm bound to keep on riding. I've got one more silver dollar, but I'm not gonna let 'em catch. Estos con su rock sureño me hacían acordarme de los Duques de Hazzard, que tenían su gran carro que se llamaba el Coronel Lee, y los que lo manejaban eran los primos. Bo era uno de Duke, y la niña que era espectacular, ella era Daisy, y que posteriormente en el 2005 hubo una película y ahí salía nada menos que Jessica Simpson como la prima, con unos shortcitos escandalosos, y cantaba esta canción. When I was in front of you, these boots are made for walking, and that's just what they do. 'Cause one of these days these boots are gonna walk all over you. Bueno. Antes de irnos, ¿qué pasó? Sí, ya dije que los sí. Compañeritos. Los compañeritos. Los compañeritos aquí. Comenta, yo sé que son muchos y hay algunos que sí lo no me alcanza, ¿verdad? Hay de complacer. Pero aquí dice uno, por lo menos vamos a leer los últimos. Buenos días, Sergio y Nati. Deseo escuchar antes de que termine el programa Feeling Stronger Every Day de Chicago. Con saluditos a mi hermano José Alfredo González, que se recupera después de un pequeño accidente laboral y de seguro te está escuchando en su casa. También dicen aquí, solo felicitarles por su programa, hacen un dúo muy bueno. A la vez quisiera que me complacieran con una canción que le gusta a mi mamá, Together de Youngblood, que ahí la están esperando. Y también aquí dicen que la complazcan con Bossa de Michael Jackson. Y también un dato para de esto, para caso para la arañita, que es quien canta esta melodía, dice. Solo eso. Solo ese pedacito. ¿Y por qué solo ese pedacito puso? Así estoy nublada. Hijo, solo ese pedacito pone. Solo ese pedacito. ¿Y entonces cómo vamos a hacer para con ese pedacito? ¿Y cómo vamos a hacer? Que aquí creen que somos magos, o a saber qué. Vaya, pongámosla por... De la otra, vaya, la mamá se llama Dolores Ramírez de Góngora. Va, pongamos la melodía esa. ¿Cuál? La que nos quieren poner a ¿cómo se llama? A adivinar. Espérame. Vamos a ponerme bien los audífonos. Uh-huh. Para ver si así le atino a la tal canción. A ver, démosle, pues. No oigo. No hay sino latino. No le atina. No. Ni yo. No sé. Mire, no sé. A ver, espéreme. Porque esa sí está algo difícil. Espéreme. Yo creo que es una canción que no la reconozco porque no es muy famosa. Creo yo. Va. ¿Por qué no es muy famosa? Porque no le pegó a este chero que creo que es Polanca. Y la canción se llama Mundo Ordinario. A ver si la tengo por aquí o no la tengo por aquí. No, si están. Y es de lo reciente que la ha hecho. Pero creo que se llama Ordinary World de Polanca. Va. Es lo más que podemos hacer. Búsquela ahí en Chicago también. Sí, pero antes busque. Polanca. Búsquela ahí, la tarot. Vaya, ordinary. Está más, vaya, está. Vaya, a ver, póngala a ver si es esa o no. Vaya, póngala en el 3B. Ok. Listo. Que no tenía ganas de cantar, ¿eh? Came in from a rainy Thursday, no. On the avenue. Esa es. Esa es. Thought I heard you talking softly. I turned on the lights, the TV. Puede ser, fíjese. ¿Ah? Still I can't escape. Ahí la palabra. Llámame. What has happened to it all? Se parece. Crazy, some would say. Se parece, ¿no? Where is the light? Bueno. I recognize. But I won't cry for bueno. Yesterday. Bueno. Ahí estaba. E hicimos la lucha. Vaya, amigo González, mejore. Pero la mamá está esperando. Love is but a song we sing. Fears we will die. You can make mountains ring. Turns for us at least.